Radio Drama. Bienvenidos a la primera emisión de Radio Drama, un espacio para la radio en vivo, sonidos sin efectos y voces que buscan llegar a todos y todas ustedes. Voces que transgreden las normas de urbanidad, que inundan y sabotean las conciencias puritanas. Si usted se siente demasiado puro y correcto, por favor, cambie la emisora, apague, desenchufe y siga con su vida. De lo contrario, acérquese, hágase más cerquita. Eso, ahí. Ahora sí estamos listos para escuchar la primera voz, recordándoles que lo prometido es deuda y que esta será la primera de muchas otras que nos visitarán. ¿Cómo me lo comí? ¿Ustedes quieren realmente escuchar cómo fue eso? La verdad, siempre lo he hecho a escondidas, así, sin que nadie lo sepa, que es la forma más exquisita de comer, despacito, sin afán y sobre todo con la tranquilidad de conciencia. Ya saben ustedes, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso aplica para todo, incluso para la conciencia y para la comida. ¿Sabían ustedes que finalmente lo que martiriza a cualquier conciencia no es el hecho de la acción misma, sino la mirada recriminatoria de los demás? Los otros, esos que se creen con el derecho de hablar de todos y todas. Y no solo hablan, no, juzgan. Señalan con su dedo índice recién salidito de la manicura. Pero bueno, ese es otro tema. Según me dicen, lo que ustedes quieren saber es cómo me lo comí. Deben saber que siempre como sola. No necesito cómplices para hacerlo. Además, cada vez hay tan poco que comer que prefiero aplicar, y entiéndaseme bien, solo para lo que a comida se refiere, el principio rector de la economía capitalista. El individualismo salvaje y desgarrador, ese que nos lleva a actuar como islas, cada quien en su pequeño mundo, poniendo sus intereses por encima del de los demás. Para comer entonces es necesario actuar así. Primero yo, segundo yo y por supuesto tercero yo. Claro que para cumplir a cabalidad con este principio es necesario ser disciplinado. No crean que esto de andar comiendo así es algo que se improvisa o algo que surge producto de la locura o la espontaneidad. No, para hacerlo se necesitan años y años de entrenamiento. Así las cosas, lo primero que se hace es escoger muy bien a la víctima. De la observación y análisis detallado depende que la comida sea toda una experiencia. A mí me gusta comer en silencio, sin preguntas que desvíen la atención de la tarea principal. Bueno, pero a lo que vine. Después de pensarlo muy bien, decidí que era el plato indicado y el momento oportuno. Nadie miraba, nadie sabía que yo estaba ahí. Además, estaba tan solo y desesperado que recibiría con agrado mi labor. ¿Saben? No hay nada mejor para comer que una presa agradecida. Y por supuesto, como ya dije, una presa silenciosa. Lentamente me acerqué, despacito. Sí, así como muestran en esos documentales de leones, de fieras o de animales salvajes, con los sentidos bien despiertos, atenta a cualquier ruido o a cualquier detalle que pusiera en peligro la misión que me había trazado. Es importante en estos casos actuar con el factor sorpresa, crear la situación de tal forma que no se espere ni por un instante que será víctima de una acción como la mía. Para ello, recomiendo jugar a la presa. Es decir, que piense, si es que la víctima logra semejante estadio de desarrollo, que piense que él es el cazador y yo la presa. Con esto, les aseguro que el factor sorpresa se logra con suma perfección. Luego, el golpe. Ese que puede ser o no mortal, dependiendo del hambre que tenga. No siempre un golpe mortal asegura un sabor adecuado para mi angustiado y nunca satisfecho estómago. A veces prefiero solamente noquear. De esta forma el sabor es mucho más delicado y fresco. Lo más importante es comer despacito, sin afanes ni tormentos. En esos momentos logro dejar mis preocupaciones a un lado. Dejo de pensar en cómo pagar el arriendo, los servicios públicos o la matrícula en la universidad. Sí, aunque no lo crean, yo también estudio y yo también pago impuestos. Es importante entonces comer despacito, sin afán, incluso sin remordimientos. Una vez estaba así comiendo despacito cuando de repente el remordimiento. Que si era correcto, que si estaba por mal camino, que si no sería mejor sacar un crédito para hacer un mercado decente en Carrefour o en El Éxito. Como podrán imaginarse, se me dañó la comilona. Debí abandonar la escena y la comida de inmediato. Me fui asqueada y solitaria del lugar. Y lo peor, insatisfecha y hambrienta. Lo último que deben tener presente es lo que se hace después de comer. He conocido a otras y otros como yo, que con el estómago lleno deciden quedarse en el lugar de los hechos, junto a su víctima. Ya saben ustedes que comer en exceso da sueño y pereza. No en vano, en algunas sociedades, según se me ha dicho, instauran la siesta como ritual colectivo. Una o dos horas después del almuerzo, las personas se dan a la tarea de hacer la digestión en sus lechos o camas. Otros me han dicho que deciden repetir la comilona. Se dan a la tarea de comer sistemáticamente y por tiempos relativamente prolongados a su víctima. Como ven, las opciones son casi limitadas. Sin embargo, yo prefiero aplicar el dicho popular de indio comido, indio ido. Lo importante es saber irse del lugar de los hechos. No es cualquier cosa. Algunos piensan que la huida es el acto que demuestra la frivolidad de nuestras acciones. Nada más lejano a la realidad que pensar de esa forma. La huida es quizás una de las acciones que requieren no solo de inteligencia, sino de mucha delicadeza. Hay que huir despacio. Segundo, huir en silencio. Esto garantiza que en caso de que la víctima solo haya sido afectada por nuestro golpe noqueador, permanezca en ese estado, noqueada y en silencio. La huida implica, por supuesto, una labor de disciplina y experticia. La huida perfecta es el resultado de nuestro trabajo previo. Haber analizado con anterioridad y en detalle el lugar, las puertas de salida, la altura del lugar, los posibles obstáculos. Un último comentario antes de terminar. Es importante no dejar rastro ni huellas de nuestra presencia. Abandonar cualquier dispositivo de rastreo que nos vincule con la víctima. Abandonar los posibles espacios de encuentro. Y cuando digo espacio me refiero a todos, los físicos y los materiales, pero también los virtuales, los inalámbricos o los satelitales. Vivir así tiene sus riesgos y sus consecuencias. ¿Pero qué acto o comportamiento no lo tiene? Prefiero comer lo que yo quiero y, por supuesto, cuando yo quiero. Como se habrán dado cuenta, mi tema preferido es la gastronomía. Podría pasarme horas y horas hablando del tema, pero debo irme. Hace días que no como y mi estómago indomable requiere ser alimentado con urgencia. Creo que acabo de ver una posible presa. Locución: Amanda Arjuela. Música: Fabián Silva. Drama, una producción de Radiofonías, sonidos y palabras con alcance.